Sí, la verdad que no nos hemos tomado vacaciones desde la federación y bueno, estuvo el llamado de directamente de la coordinadora, en este caso, que fue y sigue siendo parte de la selección argentina de Beach Handball, Leticia Brunati. Y bueno, las actividades estos dos días es de detección o conocimiento de chicos y chicas, en este caso 2004 y 2005, que quieran, que tengan intenciones de ser parte en algún momento de las selecciones que, bueno, que van a participar de Dakar en el 2022. Este es un proceso que se está iniciando hoy, esta semana, hoy y mañana acá en Viedma, y después se van a Neuquén, en donde van a también hacer el mismo trabajo, y después lo van a hacer en todo el país, porque para fin de año tienen que tener algunas listas ya media definidas para juntarse en Buenos Aires. Los chicos y las chicas que se quieran acercar, digamos, para ser evaluados, ¿tienen que pertenecer a algún club que esté, o tienen que estar federados? ¿Cómo serían los requisitos, digamos, para participar, digamos, de esta instancia evaluativa? No, en este caso es no tienen que ser parte ni del handball ni del beach handball, es totalmente abierta, ¿sí? La idea es, bueno, que haya después, se hace la detección definitiva según algunas características técnicas y físicas, pero en principio hoy es totalmente abierto, ¿sí? Y lo que hay que armar justamente son los listados lo más grandes posibles para que después, dentro del proceso de estos 4-3 años y pico que tenemos hasta Dakar, estos chicos puedan ser parte, puedan ser convocados, ¿no? Si no hay una, ahí se complica una cuestión práctica para poder ser convocados en otro momento, en otra parte del proceso, digamos. Como se inicia, esto tiene que estar todo convalidado dentro de una lista grande que se arma en todo el país, y bueno, después es muy difícil ingresar al proceso. Entonces, lo que hace en este caso la coordinadora, que es Leticia, y Julián, que son el coordinador de la región, es armar un listado lo más amplio posible, por eso es totalmente abierta, para que, bueno, en algún caso que en este, por ejemplo, en este año no quede, pueda ser parte del año siguiente, ¿no? Claro. ¿Dónde se van a realizar los entrenamientos y testeos, bueno, previstos para estos días? Mirá, hoy a la tarde, si nos acompaña el solcito, como estoy viendo en este momento, pero tenemos algún pronóstico, como vos comentaste, de alguna nubecita, en la cancha de arena de Patagones, ¿sí? Que está sobre la costanera, sobre el parque Piedrabuena, por lo que tengo entendido yo el nombre. Después vamos a hacer alguna actividad a la tarde con profes y jugadores, si no nos acompañó el clima, 18:30 viene Ciudad Anti Ruggeri. Mañana a la mañana vamos a hacer una parte más bien de testeo y evaluación y pesaje y medición de los chicos a las 10 de la mañana. Vamos a estar ahí en el Ciudad Anti Ruggeri, y por la tarde de vuelta en la arena, si nos acompaña el clima, vamos a estar en la arena de Patagones de vuelta a las 3 de la tarde. Buenísimo. Hay un crecimiento, ¿no? En realidad, en lo que es handball, particularmente aquí en la comarca, siempre se practicó mucho, pero la cuestión del beach handball, que es, bueno, diferente a la otra disciplina, ha tenido como un aumento, ¿no?, de personas que lo practican, que participan de los torneos. ¿Cómo se viene dando este deporte aquí? Sí, tal cual. Mirá, viene acompañado de todo lo que fue y de todo lo que es el proceso de los Juegos Olímpicos, justamente también. Viene en pleno crecimiento hace muchos años. La Federación Rionegrina fue la precursora a nivel nacional, si querés llamarlo de alguna manera, del beach handball en todo el país. Y bueno, hoy se ve que muchas provincias lo están tomando, lo están trabajando, y también desde la Confederación Argentina de Handball lo están tomando y trabajando con fuerza, en donde hay una comisión nacional, en donde la Federación Rionegrina también es parte de esa comisión, para organizar de otra manera, para hacer torneos argentinos, para hacer torneos nacionales de esta especialidad, de esta modalidad del beach handball.